Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. El día 8 de agosto de este año, el Movimiento de Regeneración Nacional realizó una movilización en el Instituto Electoral del Estado de México. La compañera Delfina, el compañero Horacio Duarte y los aliados del PT y organizaciones sociales llevaron a cabo una manifestación a las afueras de estas oficinas en espera de la resolución respecto de la elección de junio, en donde al final, de manera ilegal e ilegítima, se le iba a entregar la constancia de mayoría al abanderado del PRI, Alfredo del Mazo. La maestra Delfina, al transcurso de la tarde-noche, realizó algunas declaraciones que son parte de las que nosotros les estamos compartiendo aquí en Desde la Izquierda. Seguimos con el proceso legal, y aquí el licenciado Horacio lo comentaba hace rato, vamos a seguir con el proceso de las impugnaciones. Lo que te comentaba también, vamos a pedir la remoción de los consejeros. No podemos, insisto, tener a funcionarios que no hacen su trabajo y que no dan esa certeza y esa credibilidad ante la ciudadanía, porque vienen de siempre. Y para nosotros sí sería muy lamentable y sería eso sí es una preocupación, que en el 2018 tengamos autoridades como las de ellos. ¿Van a seguir con las marchas? ¿Va a haber más mítines? Eso hacemos la valoración, ya en próxima fecha les diremos qué es lo que viene, nada más con la única certeza de que no vamos a afectar a la ciudadanía. Lo que menos queremos es crear violencia, lo que menos queremos es afectar a los ciudadanos. Ahorita lo que hemos hecho ustedes, los que nos han acompañado a las marchas, los que nos han acompañado pues en este acto, hemos tratado de verdad de afectar lo menos posible a nuestros ciudadanos. El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, emitió a través de un video mediante el cual informa que van a estar recabando testimonios, videos, a través de los cuales la ciudadanía está denunciando hechos de fraude electoral. Este comunicado también se los compartimos aquí en Desde la Izquierda. Luego de las elecciones en el Estado de México, mandamos a hacer una investigación en 5 distritos en donde hubo más falsificación, más fraude electoral, y donde se compró más votos, en donde se traficó con la pobreza de la gente. En 5 distritos participaron en esta investigación jóvenes universitarios. Se llevó a cabo esta investigación en Tejupilco, Atlacomulco, Iztlahuaca, en el distrito de Valle de Bravo y en el distrito de Jilotepec. Les recuerdo que el Estado de México tiene 45 distritos electorales locales. En promedio, de acuerdo a los resultados, hubo una participación del 54% en el Estado de México. Votó el 54% de los ciudadanos. En estos 5 distritos, supuestamente, votó el 66%. Son los distritos más marginados, distritos con población pobre, donde hay más violencia, por lo mismo, más migración, porque hay pobreza y hay violencia. La gente se está saliendo, está abandonando sus comunidades. Bueno, pues supuestamente participó el 66% de los ciudadanos en la elección, cosa que no es cierta. Por eso se mandó a hacer la investigación. Y van ustedes a conocer los resultados. Les acompaño uno de los testimonios. Con este video, vamos a decir, introductorio. Mañana voy a subir 10 testimonios más. Y pasado mañana todo. Son 60 testimonios, son como 6 horas de entrevistas y de grabación, que muestran con mucha claridad cómo fue el fraude electoral. Voy a enviar estos testimonios a las autoridades electorales del Estado de México, a los consejeros del INE, a los magistrados del Tribunal Federal Electoral, para que se proceda. Con estos testimonios se demuestra que no hubieron elecciones libres en estos 5 distritos, que se deben de anular las elecciones en estos 5 distritos y reconocerse el triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Son pruebas contundentes. Espero que tengamos resultados. Sería realmente muy grave que se imponga Alfredo del Mazo. No ganó la elección Alfredo del Mazo. Es una imposición, un fraude, y todavía se puede rectificar con estas pruebas que estamos presentando. Nosotros hemos venido actuando de manera responsable. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Pero eso no significa que nos quedemos callados o que aceptemos imposiciones, que aceptemos la antidemocracia. México necesita de democracia, necesita de que se respete la voluntad de los ciudadanos. Estos testimonios serán colocados en las plataformas de Desde la Izquierda y, por supuesto, usted también los podrá consultar a través de las plataformas oficiales de Andrés Manuel López Obrador y de Morena. Desde la Izquierda. Salvaje de tus labios oro rubí. Por ti. Estás escuchando Desde la Izquierda. Hoy rendimos tributo al periódico Regeneración, fundado en la Ciudad de México por los hermanos Flores Magón el 7 de agosto del año de 1900. Si bien no fue el único periódico que libró una decidida batalla contra el régimen tiránico de Porfirio Díaz, sí fue uno de los de mayor influencia tanto en México como en el extranjero. Además, precursor de las ideas anarquistas revolucionarias que influyeron en los movimientos sociales por la justicia y la libertad en el mundo. Por 18 años, bajo precarias condiciones económicas, perseguidos y amenazados de muerte, presos por los gobiernos de Estados Unidos y México, lograron publicar 381 números, agrupados en cuatro épocas, esto por las interrupciones forzadas. Incluso, en determinado momento, el sostenimiento del periódico Regeneración contó con el apoyo de don Francisco I. Madero, tal y como lo señala el propio Ricardo Flores Magón en una carta de agradecimiento y de donde se lee la siguiente cita. La causa que sostenemos la amamos tanto que preferiríamos morir a no luchar por ella, pues con ella sentimos identificada nuestra alma y nuestra vida, que no creemos emplear mejor que consagrándole a la defensa de nuestro pueblo. El periódico sería el resultado de un gran colectivo de hombres que lucharon por ideales libertarios y se asegura que más de 3.000 colaboradores existieron para su elaboración y distribución, entre los que se encontraban, además de los hermanos Flores Magón, Juan y Manuel Sarabia, Praxidis Guerrero, Librado Rivera, Villarreal y otros escritores e intelectuales, quienes se caracterizaban por proclamas incendiarias de lucha por la emancipación de los trabajadores y del pueblo. En diferentes ciudades y países, Regeneración impactó tanto en el movimiento revolucionario en México, así como en las luchas obreras de los Estados Unidos, que llegaron a publicarse secciones en inglés. Los Ángeles, California y el estado de Texas fueron sedes importantes para su edición cuando huyeron perseguidos del régimen asesino de Porfirio Díaz. Pero al tener resonancia la ideología anarquista del Partido Laboral contra la Primera Guerra Mundial y la defensa de los obreros estadounidenses, el Imperio Yankee los persiguió y encarceló, lo que recrudeció la posibilidad de continuar con su edición. En marzo de 1918, saldría el último número del periódico. Esto después de un manifiesto en contra de la guerra dirigida directamente al movimiento mundial anarquista. Por esta acción, el gobierno gringo encarceló a sus dirigentes, entre ellos a Ricardo Flores Magón, quien perdería la vida en una prisión del estado de Kansas en 1922. En este último número de Regeneración, y refiriéndose a la Revolución Rusa y a sus dirigentes Lenin y Trotsky, como alicientes revolucionarios se escribió la siguiente cita. El viejo sistema se derrumba en manos de cadenas. ¡Ánimo! Que nadie flaquee en estos momentos en que se necesita que todos los que sufrimos los efectos de un sistema que nos aplasta tengamos nuestras mentes preparadas para ver con serenidad lo que se acerca. La desaparición de todo lo que nos hace desgraciados, autoridad, capital y clero. Ricardo Flores Magón. Gracias. Estás escuchando Desde la Izquierda. Estás escuchando Desde la Izquierda. Momento histórico. ¿Cómo darnos cuenta de que estamos viviendo y participando en un momento histórico definitorio para la vida y futuro de nuestro país? Existe una receta especial que nos dé seguridad de que estamos enfocando acertadamente la situación que vivimos. Desafortunadamente, la respuesta es no. Es fácil confundir o pasar por alto acontecimientos que tienen un valor especial en el curso histórico y elegir equivocadamente en base a datos incompletos o manipulados. Viene a mi memoria un hecho de la historia revolucionaria del país que involucra en forma indirecta a tres representantes del ala más progresista de este gran movimiento social: Ricardo Flores Magón, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Magón, como es sabido, a través de su periódico Regeneración, difunde las bases ideológicas para la caída del régimen porfirista que ha formado en el espacio de 30 años de existencia una clase latifundista que controla íntegramente la vida pública del país. Siendo anarquista por convicción, no apoya en absoluto a Francisco I. Madero en su lucha contra el tirano, aún habiendo sido invitado a participar en este movimiento. Para Magón, había poca diferencia entre un gobierno encabezado por Díaz y otro liderado por Madero. Ambos pertenecían a la clase acomodada del país. Con Emiliano Zapata había más puntos de contacto. La lucha agraria que defendían los campesinos del sur estaba más en consonancia con los ideales anarquistas de Flores Magón. No obstante esto, tampoco se dio la unión entre ambos personajes históricos. Para Magón, la lucha del zapatismo era regional y únicamente tenía que ver con la restitución de la tierra a los campesinos. Con Francisco Villa las cosas no fueron mejores. Flores Magón siempre lo vio como un partidario del maderismo. En su periódico Regeneración, Flores Magón no bajaba a Villa de robavacas, aludiendo al pasado bandolero del jefe revolucionario. ¿Por qué traigo a cuento esta historia? Pues porque si para Flores Magón, uno de los teóricos fundamentales del movimiento revolucionario, fue casi imposible dar una lectura real a los hechos del momento que le tocó vivir. ¿Qué se puede esperar de un ciudadano común que, sin el caudal de conocimiento que distinguía a Magón, intenta ubicar su realidad política con los pocos elementos que están a su alcance? Flores Magón se da cuenta al final que la revolución que encabeza Francisco Villa es un movimiento de masas que no obedece a programa alguno. Es un ejército enfrentado desde su origen a la visión caciquil de Venustiano Carranza. Es un ejército que cuenta con una base social que lo apoya y lo protege, pues el pueblo se sabe a su vez protegido por la División del Norte. Eso lo entiende al final Flores Magón, pero desafortunadamente en ese momento el villismo se encuentra derrotado y en retirada, y su momento para definir un cambio histórico ha pasado. Pocas personas conocedoras de la historia del país aplaudirán la figura de Ricardo Flores Magón, quien dio su vida por heredar a los mexicanos un país mejor y más justo. Los errores de apreciación que señaló

Para conocer a Guerrero, el mejor método, ajeno al maniqueísmo, es el contrapunto, es oponerle a Iturbide. El acuerdo trigarante en Guerrero fue un acto de astucia y en Iturbide un acto de traición. Si ambos murieron trágicamente, Iturbide lo fue por lo que ya se iba, la monarquía, y Guerrero por lo que estaba llegando, la república. Murieron los dos con los ojos opuestos. El de Tixla veía el futuro, el de Valladolid al pasado. Iturbide miraba la política como el arte de los intereses y por ello echó mano del golpe de Estado y de la rebelión para coronarse a sí mismo, en tanto que Guerrero miró a la política como lo que es efectivamente el arte del servicio, el arte del desprendimiento, por lo que entregó su poder militar. Nunca vibró con los encargos gubernativos y se resistió a los bienes materiales. Iturbide apostó por la unión entre la Iglesia y el Estado y Guerrero anticipó su separación. Guerrero, arriero al fin, no dejó a los suyos ni siquiera cuando fue presidente de la República. Supo siempre que el que sirve al pueblo no se equivoca y que éste da fuerza, fuerza para el mando. Supo también que el pueblo, ya para el siglo XIX, había de ser el gran autor de la historia. Paradójicamente, a la desgracia de su muerte, le sobrevino la gloria de la inmortalidad. En palabras del maestro Ignacio Manuel Altamirano, allí tenéis a Guerrero, a ese hombre que nos envidian las naciones más grandes de la tierra, para quien los reveses eran razones para ser fiel, para quien la esperanza era un motivo para perseverar, para quien la miseria no era un obstáculo, para quien la familia no era una cadena que lo atara al poste de la inacción, para quien la envidia era un sentimiento desconocido, para quien la cobardía era una vana palabra, para quien los alimentos estaban en los bosques y las municiones en las cartucheras del enemigo. Compatriotas, ese era Guerrero, esa figura grandiosa que nosotros no admiramos lo bastante, quizá porque está demasiado cerca, pero que debíamos contemplar de rodillas, enorgulleciéndonos de haber nacido en el mismo lugar que meció su cuna, por un privilegio que no concede Dios, sino de tarde en tarde a las naciones. Ignacio Manuel Altamirano, fragmento del discurso Guerra al Imperio y Victoria por la República, pronunciado en la ciudad de Tixla, Guerrero, el 16 de septiembre de 1866. Estás escuchando Desde la Izquierda. Rosario Castellanos, la primera en dar voz a quienes no la tenían. Dolores Castro. Este 7 de agosto se cumple el 39 aniversario luctuoso de la escritora que cultivó prácticamente todos los géneros: poesía, ensayo, cuento, novela y teatro. Durante 26 años, Rosario Castellanos dedicó sus mejores momentos, los más lúcidos y los más plenos, a crear una obra que le expresara de cuerpo entero y que al mismo tiempo fuera un registro del mundo y del contexto social que le tocó vivir. Estos elementos inmersos en toda su obra han interesado a escritoras, especialistas e intelectuales, quienes después de leer, analizar y reflexionar su obra, llegaron a diversas conclusiones, que a 39 años de su muerte abren un nuevo tema de reflexión en torno a la figura de Rosario Castellanos. ¿Fue una feminista feroz o una precursora que abordó temas que en su tiempo eran impropios? ¿Por qué vivimos? Rosario Castellanos se graduó de maestra en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1950 y más tarde en la Universidad de Madrid llevó cursos de estética y estilística. Se inició en la literatura como poeta, pero su primer libro fue una novela, Balún Canán, que junto con Ciudad Real, su primer libro de cuentos, y Oficio de Tiniebla, su segunda novela, firman la trilogía indigenista más importante en la narrativa mexicana. Reunió en 1972 su obra poética En poesía no eres tú, y de 1950, año que publicó su tesis sobre cultura femenina, la escritora no dejó nunca de incursionar en el ensayo. De toda su obra, incluyendo su único volumen de teatro, El Eterno Femenino, se desprende una clara conciencia del problema que significa para la autora la doble condición de ser mujer y mexicana. Lo que busco cuando escribo es descubrir las cosas. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué vivimos en determinada manera? ¿Cómo podemos realizarnos? Dijo Rosario Castellanos a Manuel Carballo en una entrevista publicada en Protagonistas de la Literatura Mexicana. Un libro en donde el crítico literario revela que para él Rosario Castellanos fue una de las principales precursoras del movimiento de liberación femenina. No solo por las ideas que expuso en sus textos, sino por la capacidad con que desempeñó las tareas docentes, administrativas e intelectuales. En una sociedad como la nuestra, organizada en torno a conceptos diseñados por los hombres para su propio beneficio, Rosario Castellanos desterró el lugar común de la inferioridad de la mujer respecto del hombre. Su inteligencia, coherencia y aptitud para las letras estuvieron por encima de casi todos los miembros de su generación. Se habló de igual a igual en ciertos aspectos, con escritores de sus años tan valiosos como el Jaime Sabines poeta y el Carlos Fuentes ensayista. Para la poeta, narradora y ensayista y crítica literaria Dolores Castro Varela, quien además entabló una amistad entrañable con Rosario Castellanos desde el último año de la secundaria, la aportación de la escritora a la literatura mexicana fue que dio voz en medio del ruido ensordecedor a los indígenas, a las mujeres y los pobres. Habló de temas impropios en su época, como el injusto trato social, y además dio a los escritores de su tiempo un ejemplo de cómo practicar todos los géneros literarios como con maestría. Temas a los cuales se introdujo sin tomar partido y convertirse en indigenista o feminista ciega. También expresó la necesidad de libertad en sus poemas, así como el dolor y el milagro de existir. Descubrió la injusticia y el anhelo de terminar con ella. Cantó al paisaje, a la amistad, al trabajo en Chiapas. En narrativa presenta su propia biografía en Balún Canán, una novela extraordinaria en donde revela una época, una historia y muchas formas de injusticia social y familiar. En Los convidados de agosto, expresó Dolores Castro, Rosario expresa cómo conviven sin comprenderse los personajes de costumbres ancestrales con otras de clase media citadina, y en este libro no oculta, como los indigenistas a ultranza, lo que puede ser negativo entre los indígenas. En ese sentido, la obra literaria de Rosario Castellanos es un camino a seguir para descubrir la injusticia donde se encuentra y aspirar a lo que podría ser, a lo que debería ser. Dolores Castro añadió que otra de las aportaciones de Rosario Castellanos es que ha influido en muchas escritoras, como ella, quien influyó en su vida y obra, por ser una mujer ejemplo de tenacidad en el cumplimiento de una vocación y por su fortaleza para defender principios elementales. Para mí, Rosario Castellanos es la escritora más importante del siglo XX en México, y su aportación es riquísima en obra poética, narrativa, reflexiva y dramática, géneros que casi ningún literato ejerce en su totalidad. Pensadora ágil, crítica en sus ensayos, es la primera mujer después de Sor Juana Inés de la Cruz que, por la importancia de su obra literaria, ha sido conocida en España y otras partes del mundo por las traducciones de su obra que están vigentes y circulando aún. Para la escritora, dramaturga, narradora, ensayista, directora de teatro y cine, Sabina Berman, la aportación de Rosario Castellanos es que fue la primera feminista descarada entre las escritoras mexicanas que con un vigor y precisión intelectual, aunada con una sensualidad, se convirtió en una de las primeras mujeres que a través de la escritura se hizo visible dentro de la cultura machista. Rosario Castellanos tuvo la valentía de hacerse notar con su escritura, algo que era una gran prohibición para las mujeres de aquella época. También destacó porque se trataba de una obra influyente, realizada por una intelectual que abordaba con valentía, precisión y alto nivel de temas feministas. Rosario destacó su lado feminista, pero no con ello quiere decir que es una escritora para mujeres. Al contrario, posiblemente son los hombres los que hoy día tendrían más interés en conocer a una crítica tan exacta como lo fue Rosario, de la cultura machista que enaltece la prepotencia. La escritora añadió que otra de las aportaciones de Rosario Castellanos fue que el desarrolló un teatro ensayístico crítico protagonizado por una mujer que se burla de las horas que las damas dedican a verse bien para los demás y de manera en que sacrifican su intelecto en aras del amor. Un teatro que va destripando la identidad femenina culturalmente aceptada por la misoginia. Con esa única pieza de teatro, El Eterno Femenino, Rosario pasa a ser una de las dramaturgas o dramaturgos más influyentes del idioma español. Aunque es una pieza cucha y estructuralmente mal hecha, porque es como una silla con una pata más corta y otra más larga, y el asiento desnivelado, etc., es una pieza destacada porque muestra su ambición intelectual. Lo que afirma ahí es que no hay un eterno femenino, una esencia femenina en sí, y que la mujer se hace, no nace. Algo que aún hoy buena parte de las escritoras no se atreven a abordar al hablar de la condición femenina, porque liman mucho las aristas y se disculpan con la cultura misógina que es la prevaleciente aún hoy en día, en México y en el planeta, expuso Sabina Berman. Para novelistas, cuentistas, ensayistas y actual directora de literatura de la UNAM, Rosa Beltrán, la aportación de Rosario Castellanos a la literatura mexicana es que fue la primera mujer escritora del siglo XX que utilizó como técnica narrativa la primera persona dentro de sus obras para hablar de temas que en su época eran indebidos, las jerarquías sociales, los blancos, los indígenas y el ser mujer, pero también para mostrar su postura contra el uso de armas y violencia. Rosario Castellanos es pionera en muchos sentidos, pero principalmente es la primera en alcanzar una repercusión pública, no solamente a través de los puestos de trabajo que obtiene y de su vida, sino a través de la repercusión de su obra como autora, periodista y profesora, ya que hace escuela no solamente en las generaciones de jóvenes con los que trató personalmente, sino en todas las escritoras que vienen después de ella. Aunque cada una de las autoras escriba de un modo distinto y tenga un estilo particular, fue Rosario la que logró abrir brecha para las mujeres escritoras. El término feminista, que suele ser tan resbaladizo y huidizo, adquiere en la vida y obra de Rosario una repercusión más amplia porque habla de la inclusión de los otros, algo impensable en su época. Rosario Beltrán añade que otra de sus aportaciones es que, a diferencia de las escritoras de su época, Rosario Castellanos nunca dejó de escribir y siempre mostró en sus obras una actitud vitalista, no importando que lo que hubiera vivido cada día en diversas ocasiones fueran cosas desafortunadas. Me gusta el hecho de que ella escribía todos los días y mostraba su actitud de amor por la vida, aunque se quejara de las grietas, de las fracturas de su vida y pese al tono dramático de algunas de sus obras en las que habla de la devastación, del fracaso y del vacío. La actitud que tiene Rosario consigo misma es asombrosa al convertirse en un juez sin concesiones. Es paradójico que al final de su vida, antes de esa muerte absurda que truncó su carrera por una descarga eléctrica al conectar una lámpara en Tel Aviv, se dedicara a escribir cuentos en tono irónico y satírico donde pudiera burlarse, reírse de sí misma, de la condición humana y de todo aquello que fuese tratado en su obra anterior como una pena, una drama. Serpenteando la razón. todo aquello decidido. Se estira el tiempo y me olvido, me olvido. Como dos, y en la espera vagamos, indiferentes por el espacio que dejó para desvanecerse alargando. Después, una historia sin final, distante placer de una mirada frente a otra, esfumándose. Hola, ¿qué tal? Amigos desde la izquierda, a través de Radio La Nueva República y de Radio AMLO, continuamos con esta serie de audios, leyendo para todos ustedes y comentando brevemente pues los puntos más importantes del programa de acción de Morena. Y quiero comentar, en el episodio anterior leímos la introducción y el punto número uno del plan de acción de Morena por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y solidario. Y hoy continuaremos con el punto número 2 y hasta donde alcancemos, que se llama Por una ética republicana y contra la corrupción. La vida pública, privada y social de nuestro país vive una profunda corrupción. Las instituciones se encuentran capturadas por los poderes fácticos y prevalece la impunidad de quienes cometen graves delitos en contra de las mayorías. Luchamos en Morena contra toda forma de corrupción, de utilización del poder público para el enriquecimiento personal y de grupo, contra el tráfico de influencias y el manejo de los recursos para beneficio de unos cuantos. Luchamos por instaurar un verdadero sentido del servicio público, por la eliminación del dispendio de recursos públicos, sobre todo de salarios excesivos y derroche de la alta burocracia. El dispendio del gobierno ofende al pueblo. La ausencia de un régimen democrático y la impunidad hacen que se multiplique la corrupción. En Morena luchamos porque el ejercicio del poder sea democrático, transparente y rinda cuentas a la sociedad. Que los gobiernos, sindicatos, partidos, organizaciones empresariales, iglesias, medios de comunicación electrónica, grandes empresas, transparenten el origen y manejo de sus recursos y rindan cuentas a la sociedad. En el punto número 3, titulado Por la democracia al servicio del pueblo y de la nación y contra el autoritarismo. El Estado mexicano está bajo el control de una minoría que utiliza el poder público en su beneficio. La oligarquía tiene secuestradas a las instituciones. La Constitución se viola sistemáticamente. Las elecciones no son libres ni auténticas. En Morena luchamos por recuperar el principio de soberanía popular plasmada en nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para poner al Estado al servicio de los y de las ciudadanas y de la nación a través de elecciones libres y auténticas, del sufragio efectivo, con instituciones electorales que sirvan al pueblo y su organización y la construcción de la democracia y no a la oligarquía y a los poderes fácticos. Pero más allá de la democracia representativa, para Morena, la soberanía popular implica mayor participación del pueblo en la toma de decisiones, a través de la consulta, el plebiscito, el referéndum, la revocación del mandato, la iniciativa popular y otras formas de participación ciudadana. Por esto luchamos en Morena. En el punto número 4, por la defensa de la soberanía nacional y la independencia y en contra del entreguismo. Morena lucha porque México mantenga su soberanía e independencia nacional y el respeto a la Constitución. Morena lucha por fortalecer el Estado laico. Luchamos en Morena por el respeto irrestricto al artículo 27 constitucional. Los gobiernos neoliberales han violado el mandato de nuestra Constitución que garantiza el aprovechamiento de los recursos naturales y las industrias estratégicas en beneficio de la sociedad. Las actividades del sector energético han sido convertidas en negocios privados. Se ha desplazado y sustituido las capacidades nacionales de ejecución y desarrollo tecnológico al grado de convertir a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en simples administradoras de contratos que favorecen predominantemente a extranjeros. Es indeclinable el derecho de la nación sobre el territorio y los recursos estratégicos que deben ser administrados en beneficio de todos los mexicanos. Y es que en Morena luchamos por poner fin a la privatización de Pemex, la industria eléctrica y el patrimonio cultural de todos los mexicanos. Luchamos contra la entrega del territorio a empresas mineras que devastan el territorio, generan pobreza, no pagan impuestos y dañan al medio ambiente. Morena lucha por una nación libre y soberana, verdaderamente independiente, en donde la relación con Estados Unidos no esté sustentada en la subordinación, el intervencionismo y la militarización como han estado haciendo en el último sexenio, en el cual se han convertido en pues subordinados de Trump y toda la camarilla de Estados Unidos, sino que luchamos en Morena por el respeto a la soberanía y en la cooperación para el desarrollo. En los temas del crecimiento económico y la generación de empleos para enfrentar las causas que originan los fenómenos, pues el fenómeno migratorio, así como la protección de los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas que viven del otro lado de la frontera. Morena establecerá la solidaridad con las luchas justas de los pueblos de todo el mundo por su soberanía y la autodeterminación. La defensa de la soberanía nacional implica también reconstruir la política hacia otras naciones, promoviendo la descolonización y la igualdad soberana entre estados, la no intervención y la solución pacífica de controversias, la solidaridad entre pueblos, defendiendo a los migrantes, proyectando valores históricos de independencia y libertad negados y traicionados por los últimos gobiernos. México debe recuperar su pertenencia a América Latina y el Caribe, mirar hacia los países del sur. En el punto número 5 del programa del Plan de Acción de Morena, titulado Por una Nación Pluricultural y el Respeto a los Pueblos Indígenas, México es uno de los 3 países con mayor diversidad cultural y biológica del mundo. El corazón donde esta doble riqueza, herencia milenaria, está en los pueblos indígenas y en las comunidades agrarias, en sus relaciones con la naturaleza y en la vida comunitaria. El colonialismo cultural ha negado la diversidad, imponiendo una visión nacional única y excluyente, de la misma forma que los modelos agroindustriales acaban con la enorme variedad de recursos de la naturaleza y con el modo de vida campesino. Un México pluricultural y biodiverso implica crear nuevas condiciones democráticas de igualdad y equidad para los pueblos originarios, no solo culturales, sino también económicas, políticas y sociales, así como formas de producir que conserven la riqueza biológica. La autonomía indígena es una forma concreta de ejercer derecho a la autodeterminación en el marco de la unidad nacional, potestad reconocida por las leyes internacionales, y Morena lucha porque los pueblos indígenas se les reconozca el derecho a la no discriminación, el derecho a la integridad cultural, los derechos de propiedad, uso, control y acceso a las tierras y los recursos, el derecho al desarrollo y bienestar social, y los derechos de participación política, consentimiento libre, previo e informado, por el cumplimiento también de los acuerdos de San Andrés Larrainsar. Bueno, pues hasta aquí, hasta el punto número 5, llegamos en este episodio del programa de Acción de Morena. Seguimos disfrutando de este programa desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. El 8 de agosto de 2017, amanecimos entre una agenda mediática dictada por quién sabe quién, en el que imperan las noticias de Venezuela. A estas alturas ya no sabemos si somos venezolanos, mexicanos o lo que dicten los más media según la conveniencia. Entre algunas noticias encontramos con tristeza el titular que rezaba: falleció Eduardo del Río Ríos. Ríos fue un monero, maestro de maestros, caricaturista e ícono de la cultura en México. Fue de los primeros en tratar el tema del veganismo, la religión y sus actos nocivos con la población. Nos explicó a detalle en qué consistió la Revolución Mexicana, la Segunda Guerra Mundial. Nos dio cátedra sobre personajes de la historia como Hitler, Marx, y a detalle lo que sucedió en la Revolución Cubana. Personaje que retrató la idiosincrasia de México en sus monos. La gente pobre, los gandallas y desarrapados, los que siempre sufren, a los que no les llega la educación, a menos que sea con un relato de gente vieja y sabia. Se fue el maestro de muchas generaciones, quien enseñó que nos puede gustar la historia, la política y demás temas sin tener que hacerlos serios y aburridos. Reímos y nos enojamos a la vez. Él fue Ríos y este 8 de agosto dejó de existir. El mismo día, el fatal 8 de agosto, llegaban noticias de la entrega de constancia de mayoría a Alfredo del Mazo como nuevo gobernador del Estado de México. El primo del dictador Nicolás Maduro, aquel que ha hecho pedazos la democracia en Venezuela, esperen, es primo de Enrique Peña Nieto, quien a su vez es salvador de Venezuela y presidente de México. Así de disparatado el mundo hoy. El hashtag La Esperanza Se Defiende fue tendencia y en el mundo digital un halo de tristeza, desazón y un ánimo de lucha y nostalgia invadió a los usuarios de medios sociales. Por si fuera poco y para rematar este día para el olvido, te nos fuiste tú, Jaime Avilés, un periodista crítico hasta las entrañas, independiente, valiente y nunca derrotado ante los embates de un sistema que en México ciertamente acabó con la democracia. Eres un ejemplo para todos los que amamos esta profesión y no la vendemos por un diezmo. Luchaste contra el cáncer, ese maldito cáncer con el que no pudiste. Esa fue tu única lucha perdida, porque en el periodismo y la libertad de decir la verdad, esa lucha no la perdiste, Jaime. Gracias por todo. Los tres temas fueron tendencia. ¿Cuántas veces fueron mencionados y un análisis de impacto entre la población? No, esta vez no. Ríos nos deja un legado de conocimiento que seguirá impactando por generaciones. La lucha por la democracia continúa y las letras de un periodista íntegro son un ejemplo para muchos. Para esta y otras tendencias digitales, arroba Alfonso Cruz P en Twitter. Gracias. Participaron en este programa Chinequito-2, arroba Nefris, arroba Molotov MX, arroba Alfonso Cruz P y Rafael Suárez. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda.